Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí nosotros comenzando un boomerang distinto. Va, más o menos. Va, no, tampoco, igual. Como todos los viernes de 20 a 21 acá en Mosh Radio, moshradio.com, bajo el techo de Barrio Cultural. Todos los viernes de 20 a 21, como te decía recién, vamos a estar haciéndote compañía. Hay un teléfono al cual te podés comunicar y dejarnos algún mensajito. Es el 3974-7601. Nada, vamos a estar contándote algunas cositas. Por ejemplo, el martes pasado fui invitado a la presentación de un libro, Siempre Presentes, en la Biblioteca Nacional, allá en Las Heras y Agüero. Un libro que nos cuenta sobre los 117 desaparecidos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Un libro que tiene las fotos y los recordatorios de algunos de los compañeros, a lo mejor los más emblemáticos, los más conocidos. El equipo de trabajo: Martín Díaz Cortés, Fernando Galicia, Eduardo Jogapián, Javier Hernández, Alberto Massa, Marcelo Rabuini, Diego Vega, María Giufra hizo las ilustraciones, Nora Patrich la dirección, y el diseño gráfico y editorial es de Daniel Pérez. Un hermoso documento. Compañeros de la FABU detenidos y desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Creo que ya va a estar o está en venta en alguna de las librerías más conocidas de Capital, al menos aquellas que se dedican a esta temática. Bueno, dicho esto, acá estamos con Julia Ríos. Buenas noches. Con Palabra Mundo. Como todo primer viernes de cada mes. O al medio. A veces. O a las tres cuartas. Así que bueno, le damos paso a Palabra Mundo para que nos cuente de qué se trata. Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella. Como el brillo de un puñal. Estoy tan triste. Oh, no. Como en un poema de Vallejos. O en una canción de Zita Rosa, tan ahogada, sin palabra, así de triste. El corazón se me infla, se tensa con tanta mala sangre y me ocupa los pulmones, y bien se sabe que no es bueno tener un corazón tan grande. Estoy con falta de respirar otra cosa, de asaltar otro cielo, de caminar otro aire. Me siento tan rara en el mismo envase. ¿Tanto tiempo? Tal vez pudiera consolarme algún ventarrón que atropelle mis lecturas y deje volar por mi ventana mis formas de vestirme. No lo sé, pero no puedo amar a los malignos. Quizás el mismo ventarrón ayude a desmontar los socavones por donde circula su malicia, porque no puedo amarlos y no sé. No sé si será posible sacarlos de mi miedo. Estoy tan triste que yo no sé. Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? Se pregunta Aldo Daniel Carnevale, integrante del Tribunal Oral en lo criminal número 1 de Mar del Plata, en su voto. ¿Pero qué esconde esta afirmación, entre otras, en el desarrollo de su sentencia? ¿Qué tiene que ver la conducta sexual previa de una mujer con el hecho concreto del que fue víctima? ¿Es esto un indicio que pone en duda su falta de consentimiento? Siguiendo con el razonamiento y luego de un análisis meticuloso de la vida privada de Lucía, responde: no está en el ánimo del suscripto juzgar la vida sexual de Lucía, pero de los chats analizados surge claramente que sus vivencias en este sentido alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad. Estos son algunos de los fragmentos de una sentencia que entendemos deja impune el crimen de Lucía, pero que también refleja la cultura patriarcal existente en el Poder Judicial. En un contexto en el que 2 cada 3 denuncias por violencia de género son archivadas y una mujer muere cada 30 horas, los trabajadores judiciales denunciamos que estamos hartos, hartas, hartes, no solo de no poder dar una respuesta rápida y eficaz a las mujeres que acuden a la justicia, sino también de que seamos señalados, señaladas como responsables o cómplices de la violencia machista. Afirmamos que no existe justicia sin perspectiva de género y trabajaremos unidos, unidas, unides, por la transformación de estas prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de todas. Bueno, acá estamos, una semanita movida, ¿no? No hay semana en nuestro país que no tenga algo que nos movilice. La bronca, la tristeza por todas estas cosas que están pasando. Algunas parecería que adrede. Y otras parecería que también adrede. Bueno, la cosa es que otra vez miles de mujeres salimos a las calles de todo el país porque, como es ampliamente conocido, 3 jueces pretendieron dejar impune un femicidio, el de Lucía Pérez, la muchacha de Mar del Plata. Sin embargo, un paro y una masiva movilización nacional piden la revocación del fallo y juicio político a los jueces. Chúpate esa mandarina. en Resistencia, en Rosario, en Neuquén, en Viedma, en Chipoleti, en General Roca, en Bariloche, en Córdoba, en Salta, Santa Fe, Corrientes y, por supuesto, en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Sí, podemos decir que es uno de los de las causas por las cuales se movilizó más cantidad de gente, ¿no? En especial de mujeres, sin contar el Ni Una Menos. El primer Ni Una Menos, ese, a ese mismo me refiero, que fue por la muerte de Lucía. El primer paro de mujeres y el primer Ni Una Menos fue por ella. Uh-huh. Bueno, la convocatoria a esta marcha del otro día fue numerosísima también, respondiendo al fallo de estos tres monstruos que dicen que hacen justicia, dicen. En Buenos Aires estuvo la madre y el hermano de Lucía. Y la marcha fue de tribunales a Plaza de Mayo. Bueno, cientos de partidos políticos, organizaciones, cientos de columnas autoconvocadas, llenas de pañuelos verdes. Bueno, pidiendo cárcel y juzgamiento a estos tres femicidas. Entre los que se veían, bueno, perdón, la campaña nacional por el derecho al aborto, el Ni Una Menos, CTA, Mumalá, Frente de Género, de la Garganta Poderosa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadoras, FUBA, Las Rojas, MST. Gracias, Gabriela. Y sigue la lista, fue una marcha numerosísima. Y si querés, bueno, yo estuve... Que haga ruido. Dándomela de periodista y tomé algunos testimonios de unas compañeras y si querés vamos al primero. ¿Te parece? Dele. Es una vergüenza y no vamos a tolerar más, digamos, el sesgo machista, sexista de la justicia. Cuando hablamos de justicia patriarcal, hablamos de este tipo de fallos, de este tipo de apañamiento, de impunidad, que hacen que hoy los asesinos del femicidio de Lucía estén absueltos. Así que bueno, consideramos que organizadas y en lucha es el camino y por eso hoy nos sumamos a este reclamo colectivo. Bueno, así Candela, compañera de Justicia Judiciales en Movimiento, que, perdón, no cité la fuente, recién leí la declaración de las mujeres del Movimiento Judiciales en Movimiento, que es una agrupación, una plataforma sindical, algo así como una agrupación sindical político o político-sindical de trabajadores de la Unión de Empleados de la Justicia que conforman el Frente Recuperación Sindical Lista Violeta. Bueno, dicho esto, seguimos. Había una bandera gigante pintada que decía todos somos Lucía y detrás de esa bandera iban el hermano de Lucía, su mamá, Marta Montero, Nina Brugo, una histórica defensora de los derechos de las mujeres, abogada ella, conocidísima, y Gustavo Melman. No sé si te acordás de Gustavo Melman, el papá de Natalia Melman, la chica secuestrada, violada y asesinada por policías de Miramar en el 2001. En el cierre, en el escenario montado en un camión, mientras todo el mundo aplaudía, Marta Montero agradeció a todas, todas éramos Lucía, todas fuimos Lucía ese día, y dijo: a Lucía la violaron hasta matarla, y el jueves, con el fallo, la volvieron a violar. Y por supuesto nos faltó, ¿quién podría ser? Infaltable en todas las demandas de justicia, Norita Cortiñas, quien, bueno, se abrazó con la mamá de Lucía y reclamó también justicia. Y podemos decir que esta consigna, todos somos Lucía, fue como una síntesis del reclamo feminista ese día. Está bien que hubo otras, pero esa no se... Yo prefiero las otras. No sintetizó a todas. Esta de... A ver. Nada, yo soy Nisman, yo soy Mengele, yo soy... me parece que hay suficiente creatividad como para poder lanzar otras consignas. Me parece una opinión muy personal, ¿no? Pero todas fuimos Lucía, todas somos Lucía, en función de potencial. Toda mujer, sobre todo mujer joven, está expuesta a semejantes riesgos y está expuesta a la posibilidad concreta de terminar como ella. Uh-huh. Lamentablemente, en ese sentido, todos y todas fuimos Lucía. Hubieron otras, sí. Nos matan y además nos culpabilizan. Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar. Fue femicidio. Sí. Otra afirmación sin duda contundente de que fue femicidio, destitución a los jueces y funcionarios que amparan la violencia hacia la mujer. Si la justicia no cree en las mujeres no creemos en la justicia. Mira. Tengo más testimonios, si te parece. Dale. A ver si no me equivoco esta vez. Bueno, ya, como dijo Lali, ya terminó mi testimonio. Cortito y al pie. Y ahí estuvimos, a solo 10 días del 25 de noviembre fue esto. A solo 10 días del 25 de noviembre, que es una fecha emblemática en la cual todas las mujeres salimos a luchar contra las violencias hacia nosotras. Manifestamos el más absoluto rechazo al fallo de estos jueces. Y los jueces son, porque hay que recordarlos bien, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, del Tribunal Oral Criminal, Criminal, número 1 de Mar del Plata, que condenaron por venta de drogas a Matías Farías, de 23 años, y a Pablo Ofinadi, de 41. Y Alejandro Maciel lo absolvieron por encubrimiento agravado. Este era el más viejo de los tres. Tenía cárcel domiciliaria y le sacaron la tobillera. No va a cumplir cárcel domiciliaria tampoco. Ahora, los tres acusados de violentar sexualmente y asesinar a Lucía quedaron libres. Sí. Libres de culpa por ese delito. Sí, sí. Fueron encarcelados por otra boludez, digamos, por decir malas palabras, ahí nomás. Pero por si esto no bastara, decidieron arremeter contra la víctima y señalar su conducta para desligar a los victimarios. Por eso se habla de pacto femicida y de poder judicial machista. Estos tres jueces, entre las cosas que dijeron, que se leyeron en el fallo, fue: Lucía no estaría con nadie sin su consentimiento. Uh-huh. Mira vos. De los chats analizados surge claramente que sus vivencias alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad. Tenía más de 20 faltas en el colegio por haberse quedado consumiendo estupefacientes y tenía relaciones sexuales con todos aquellos que le gustaban. Pues, sin embargo, para desmentir esto, entrevistaron al rector de la escuela a la que iba Lucía, diciendo de que no solo era una excelente alumna, sino que las faltas no eran tantas, todas las faltas habían sido justificadas, y era una excelente piba, solidaria, estudiosa, responsable. Son unos canallas. Es una canalla. Digo canalla, te quedas corta. Ahora, respecto de la diferencia de edad entre dos adultos que comercializan drogas con una menor de 16 años, los jueces no hicieron ningún reparo, pero pusieron el ojo otra vez en la víctima diciendo... Volvieron a victimizar a Lucía, ¿no? Lucía tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía, quien no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones sexuales con hombres de hasta 29 años. Parece, no sé, las ideas de mi tía Teresita, es la verdad, es una canallada. Y tengo más testimonios, si te parece, para que me ande ese maldito artefacto tecnológico que se resiste. Nos interpela como trabajadoras de la justicia, que tanto que trabajamos y militamos por dejar los estereotipos, por contener a las mujeres que acuden a la justicia. Y también, bueno, nos interpela como mujeres, que estamos cansadas, que no se nos tome como personas, digamos, que seamos, digamos, un objeto de esta cultura que no nos valora, que nos estigmatiza, que no nos toma como sujetas de derecho, básicamente. Ya tenemos desde los años 80 toda una normativa internacional, constitucional, que nos protege y que exige al Estado argentino también que se nos respeten nuestros derechos. Estamos cansadas de que la justicia legitime la cultura de la violación, que legitime los estereotipos, que en definitiva nos oprimen. Y finalmente suceden estas cosas. Una absolución de una persona menor de edad, que está absolutamente estigmatizada y estereotipada. Así que eso exigimos. Exigimos que cambie la cultura judicial, exigimos que los jueces introduzcan la perspectiva de género y respeten nuestros derechos y principalmente nuestro derecho a vivir libre de violencia. Un saludo para todos. Esto decía Julia, que entre otras cosas, lo vamos a tomar en otros programas, intervino en una investigación muy interesante respecto de qué sucede con las causas de este tipo de violencia hacia la mujer en los tribunales penales. Ella que está en la justicia penal, inferir, sí, que trabaja en la justicia penal. Sí, en el Ministerio Público Fiscal. Ajá. Bueno, tenemos un testimonio más. Uh-huh.

Estaban ahí y yo considero que no solo las mujeres deberían estar ahí, muchos hombres también deberían estar acompañando esta parrafada que está cometiendo la justicia, este desastre que está cometiendo la justicia. Además está decir de que es una justicia misógina, patriarcal, pedorra, berreta, amañada, lo que se te ocurra, el adjetivo que se te ocurra le cae perfecto. Quiero decir dos cositas más. Tres. Que desde la OEA cuestionaron el fallo, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, se dirigieron a la Corte Suprema con una nota diciéndoles que, bueno, que repudiaban, que hacían notar que esto violaba la convención, suscripta, por supuesto, por la Argentina, y que esta suscripción la hacía responsable de cumplirla, y que aparte, si necesitaban, le ofrecían apoyo y le ofrecían su orientación y su todo su saber al servicio de que en la Argentina esta cultura judicial cambie. Y lo otro es el anuncio, vamos a ver si esto sucede, espero que sí, de que hay dos diputadas que van a pedir el jury de enjuiciamiento contra estos jueces. Mm. Bueno, yo te iba a agregar algo. Sabemos estos fallos de la ONU, de la Corte Internacional de la Haya, sabemos por dónde se lo pasa Mauricio Macri y la seocracia que nos está gobernando en este momento. No es menor, pero visto, se firmó también un convenio con la ONU respecto del trabajo infantil. Sin embargo, en Salta, el gobernador permite el trabajo infantil, ¿no es cierto? Bueno, esto es una muestra de lo que es capaz este gobierno, ¿no? Y el sistema judicial imperante. Digo, está bueno esto de la ONU. Lo que no está bueno es que no le van a dar pelota. Digo, tienen menos conocimiento de estos tratados que lo que puedo yo tener de medicina. Bueno, sí, acaba la ministra Bullrich acaba de dar un decreto legalizan el gatillo fácil. Estamos viviendo en una democracia totalmente nefasta. Es democracia de acuerdo a que fue votada por la mayoría de las personas. También fue un fraude, ¿no? Porque a todas luces se ve que nada de lo que prometió se cumplió, pero bueno, no nos vayamos. Sí. Retornemos a la senda inicial. Retornemos porque aparte no es menor, ¿no? Es decir, lo que también se escuchó mucho, Lucía y todas las demás. Sí, que no son pocas. Y entre las algunas estábamos recordando hoy Anaí Benítez, de acá, vecina nuestra, de Lomas, una estudiante del normal de Lomas, que la encontraron asesinada y violada y semienterrada en los bosques de Santa Catalina. Esto fue acá, muy cerquita de acá. La maestra de Avellaneda, Giselle, acá también, acá, muy cerquita, el año pasado. ¿Quién más? Diana Sacayán, Candela, Ángeles Rawson. Me acuerdo así de las más más mediáticas, de los que bueno resonaron, tuvieron una resonancia más contundente. Y buscando, encontré esto, que sería lo último que tengo para agregar, que, bueno, entre tanta pálida, en la región del conurbano noroeste, allá por San Miguel, el último femicidio fue el de Sheila Ayala, la niña de 10 años asesinada por un familiar en el barrio Trujuy, a mediados de octubre, pasado, sí, ahora. Sí. El acusado cumple prisión preventiva luego de que el juez Mariano Gramatico Massari avalara el pedido del fiscal Gustavo Carracedo al imputarlo por homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber abusado de una relación desigual de poder con la víctima mujer, que es la definición de femicidio, delito que prevé una pena de prisión perpetua. Bueno. Algo para aplaudir. Dentro una de, gaviota no hace verano, sí, decía, sí. ¿No? Pero... Alguien decía una lágrima en el desierto, ¿no? Bueno, pero está bueno remarcarlo. Pero, sí, por supuesto. Está bueno remarcarlo. Y reconocerlo como tal. Escuchamos el... Para el cierre de Palabra Mundo, podemos escuchar el tema del Flaco Spinetta enterito, o vos querías pasar a algún algo, ¿no? Pasen, bueno, escuchemos. Escuchemos al Flaco Spinetta enterito. Pobre la mujer azul, era una doncella, con sus dedos hizo cruz. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. Preciosa dama azul, pobre la mujer azul. Tema del Flaco, Preciosa Dama Azul, tiene mucho que ver con Lucía y con las Lucías, ¿no? Casi un relato de las preciosas damas azules que algunos canallas truncaron esas vidas jóvenes. Y es este el momento editorial, el de la columna de opinión, donde quien conduce este espacio, o sea yo, ¿no? Trato de desenmarañar o dar opinión de algunas cuestiones que han llamado la atención o que nos llamaron la atención en los días anteriores al programa. Y en realidad muchos fueron estos temas, los temas de esta última semana. No pasa día sin que alguna parrafada se cometa en nombre de la justicia, de la economía social, de la pobreza, incluso, y aunque no tendría que serlo, en nombre del deporte nacional, que es el fútbol. Esto último difícilmente se vea tratado en Boomerang, y es claramente manifiesta mi aversión a ocupar tiempo en algo claramente viciado de arbitrariedades monetaristas, lejos de ser neutral, pero sí sacudido por vaivenes de políticas nefastas, carpetazos judiciales, patotas disfrazadas de hinchadas. El tema que me ocupa hoy, que me preocupa, que ocupó todo el programa con Julia Ríos, es sin lugar a dudas lo ocurrido con Lucía Pérez en Mar del Plata, un femicidio con todas las letras. Por otra parte, con sorpresa y mucho desagrado, encontré que algunos de los medios llamados alternativos, progres, gastaron cantidades industriales de tinta, cantidades de palabras en temas que, si bien son de importancia, son importantes, sobrecargaron lo que tendría que ser la agenda propia y no la agenda que impuso el gobierno. Por ejemplo, ocuparon lugares de importancia el G20, el FMI, el River Boca, la violencia en el fútbol, las pecheras amarillas de Francia, las pelotudeces de Macri, Michetti y compañía. Solo 2 de cada 10 hicieron mención a Lucía. Digo, se podría hablar de los otros temas, por supuesto, pero no dedicarle un puto renglón, nada. Ni siquiera los voy a mencionar, me desagrada. Me molesta que medios que se llaman militantes cometan estas torpezas. Hecha esta declaración a los bifles, como dicen en el Rioba. Me tomé el laburo de leer 65 páginas de las 78 de la causa, el fallo, el veredicto de los jueces, y a pesar de que soy, reconozco ser un ignorante en los temas jurídicos, pero sí me considero alguien con sentido común, con criterio sobre lo que es injusto, lo que es aberrante. Y por esto es que llego a la conclusión de que lo actuado tanto por los jueces Carnevale, Gómez, Urso y Javier Viñas, como la abogada defensora, la doctora Solari, perdón, que me llamó la atención, ¿no?, que a pesar de ser mujer optó por desconocer el carácter de femicidio, con las pruebas contundentes que así lo demuestran. El aberrante fallo que absolvió a los acusados por la violación y el asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata hizo que otra vez las mujeres volvieran a tomar las calles para gritar ni una vez, ni una menos. Esta vez el foco estuvo puesto en el tribunal que encarna la justicia patriarcal y machista. En las páginas de la escandalosa sentencia, el argumento es recurrente y podría resumirse en: algo habrá hecho Lucía para terminar así. Esta berreta y pornográfica línea de pensamiento me retrotrae a tiempos de la dictadura y posteriores. Por algo será. Se conducía como una puta, se lee entre líneas. Según los señores jueces, si puede decírsele señores, no hubo elementos suficientes que probaran que la joven fuera violada y asesinada. Entonces, se cae de maduro una pregunta: ¿quién la mató? ¿Se olvidó de respirar? ¿Se murió por obra y gracia? ¿La mató el Espíritu Santo? Estas son algunas de las incógnitas que tendría que desentrañar la justicia. ¿Cuál justicia? Esto se lo debe estar preguntando Marta, la madre de Lucía. La justicia que desestimó el asesinato de su hija, el femicidio. Como dato extra, desde el año 2008 hasta el 2017 hubo 2.679 mujeres muertas. Solo en 2018, el mismo año en que el Senado de la Nación convalidó que otras miles de mujeres se sigan muriendo por aborto clandestino, 255 mujeres fueron asesinadas por varones. En lo que va del año, ya falta muy poquito para que termine, 255 mujeres. Esta es la misma justicia que en esta semana cerró la causa de Santiago Maldonado, y entre paréntesis, Clarín, La Nación, Infobae y toda la prensa canalla del país solo anunciaban que no le darían más ayuda económica a la familia de Santiago. En un rinconcito chiquitito, allá muy perdido en algún medio, el juez Geral cierra la causa a Maldonado y alguno, así como pidiendo perdón, aclaraba que por aprietes. Si sos juez y por un apriete cambiás un fallo, tenés el culo sucio. Y no seas juez, mejor hace otra cosa, dedícate a vender ballenitas en el subte. Fueron las dos cosas que esta semana me conmovieron. Lucía Pérez, mucho. Santiago Maldonado, mucho. En el medio quedó la ley de gatillo fácil propuesta por la impresentable ministra Bullrich. La ley que beneficia a Papel Prensa, la ley de bienes personales y, para terminar de llenar el vaso, agotado por el G20, Mauricio se fue de vacaciones. Iván, para cerrar y a modo de pregunta, ¿quién va a enjuiciar la conducta de estos jueces corrompidos por el poder? ¿Quién se va a animar a meter presos a estos usurpadores del derecho? ¿Quién hará pagar su culpa a estos culpables? Bueno, y así llegamos al final del Boomerang de hoy. Había por ahí una noticia de Dietrich, el eterno sonriente, igual que Larreta, que no sé de qué carajo se ríen, pero bueno. El de Dietrich tiene que ver mucho con aerolíneas y con esta intención que tienen de vaciarla y venderla, ya no privatizarla, venderla por monedas, 2 pesos con 50, 4 pesos de propina. Me acordé de este conjunto, de esta banda uruguaya, conjunto, qué antigüedad, señor, qué antigüedad. Bueno, llegamos al final, Julia Ríos. Llegamos. Quedaron muchas cosas en el tintero, quedó mucho por decir de Lucía Pérez, quedó mucho por decir de las 255 mujeres de este año, de las 2.700 desde el 2007, quedó mucho por decir, mucha bronca por digerir respecto de estos monstruos que están impartiendo justicia entre signos de pregunta. Vamos a tratar de ir viernes a viernes desentrañando estas cuestiones. Muchas gracias por su paso por el programa, doña Julia Ríos, como siempre. Bueno, de nada. Con un aporte invalorable, con el género. Me hace señas que la corte. No, no, estoy diciendo lo que corresponde. Muchas gracias, Gabriela, del otro lado del cristal, que maneja los controles. Está en la asistencia técnica de Mosh Radio. Quien te habla, Javier Romero, te da las buenas noches. No sea forro, usá forro, pasá un buen fin de semana, regalas plantitas, no tomes. Si vas a manejar, no tomes. Una agüita saborizada y chau. Chau, chau, chau. Hasta el viernes.